corriendo, picoteando por ahí. Cierta gente come el jamón y a mí me tiran el hueso. Pero cierta gente come el jamón y a mí me toca el hueso. Como si yo fuera

ting ting de o, mi ting ting de o, mi ting ting de o, mi ting ting de o. África, ting ting de o, pa todos los feos. Thank you.